Bueno, hola a todos. Hoy es domingo, 9 de octubre, y son las 20 horas GMT, y vamos a proceder a la segunda reunión de habla hispana. ¿Queréis que demos un tiempecillo para los nuevos o empezamos ya la reunión? Sí, a lo mejor una breve reseña para, por ejemplo, Diego. No sé si hay alguien más nuevo. Bueno, ¿alguien quiere hablar, decir algo? Hola, Diego. Hola, hola a todos y un gusto estar aquí compartiendo esta charla. A ti. Gracias a todos por venir. Y algunos más que otros, que les cuesta más trabajo. Cada uno somos de una zona del mundo y es trabajoso conseguir reunirnos, pero esperemos que salga algo productivo de aquí. Desde luego. Desde luego aquí venimos a hablar y a participar. Esto no es un monólogo. Ni, ¿vale? Así que cualquier cosa, os vamos a presentarnos brevemente en 10 segundos cada uno. Yo soy Quasar de España. Yo soy Brujo de Australia, nacido en Argentina, pero vivo en Australia hace 25 años. Dani de España. Demetrio de España, Alicante. Diego de Argentina. Goines de Rosario, Argentina. ¿Y qué voz? España. Yo soy Víctor, de España también. Ardil de España. Hola, buenas noches a todos. Hola. Los compañeros Cónaga, Matraca, Pablo no... No sé si tienen problemas con el micrófono o algo parecido, pero con Hogar es español, Matraca es de Uruguay. Hola a todos, sí, soy de Uruguay. Hola, bienvenido Matraca. Muchas gracias. Hola Pablo, el documento lo pongo ahí en el chat, ¿vale? Vamos entrando y... Hola, buenas tardes. Soy Luz Nelly de Bogotá, Colombia. Hola. Bueno, el acta de la reunión la hice yo medio improvisada, no. La agenda la puse así súper básica, así que si queréis añadir algo de última hora o comentar algún aspecto que no esté ahí, no os cortéis, ¿vale? Sí, bueno, yo agregué eso de que se subiera el audio a archive.org, porque me parece más cómodo porque es un link permanente, que queda siempre ahí, así que cada vez que se quiera escuchar la charla se puede ir a escuchar ahí, incluso descargar, etc. ¿Dónde? Archive.org. Sí, bueno, la primera reunión está en el acta de la primera reunión y está en... ¿Verdad? ¿No está en archive.org, Goines? No, veo el link de Mediafire, por eso. No, lo que ocurre es que yo no pude abrir una cuenta con archive.org porque todavía estoy teniendo algunos problemitas. No sé qué pasa. La mayoría no tiene problema, pero soy yo nada más. Así que ni bien solucione el problema, voy a empezar a archivar ahí. Goines, ¿Cómo se busca? No, pero Dani la puso en archive.org o algo parecido, ¿no? Tiene un reproductor ahí, está bien. Sí, correcto, es mucho mejor, parece. ¿Y cómo se busca en archive.org? Ahí Goine subió el link. ¿Hay facilitador? No, aún no hemos dicho ningún rol ni nada para la reunión. ¿Queréis comentar algo, algún aspecto de la primera reunión? Bueno, a mí personalmente me gusta la dirección que está, en fin, que está tomando el movimiento con el tema de la... profundizando en la decisión por el método de consenso. Me parece muy evolucionado. Muy bueno. A mí la única inquietud, perdón, no sé si hay que pedir la palabra. Por ahora no. No, por ahora hablamos. Okay, la única inquietud que se me plantea es si hay alguien que tenga... que esté en contra del sistema de protocolos en sí. De los protocolos, concretamente, no de cómo se llevaron adelante o lo que fuera, sino contra el sistema de los protocolos. A ver, yo la estructura me gusta, pero me parece que no es lo mejor. Se pueden hacer cosas mejores con una propuesta tan elaborada. Yo, en cambio, creo que lo que debemos hacer es ir al grano y proponer cambios concretos en los protocolos que se nos han puesto sobre la mesa, porque ha sido así, se nos han puesto sobre la mesa prácticamente. Entonces, lo que sí creo que tenemos que hacer es tratar de influir en aquellos párrafos, puntos que nos parezcan conflictivos, sobre todo con el principio de horizontalidad. Los países de habla hispana no son los únicos que están en desacuerdo con esto, o sea, hay muchos capítulos interprovinciales o interestatales en Estados Unidos mismos, en Inglaterra, en Francia, en Italia, que tampoco están de acuerdo con esto. Y ya hemos tenido largas discusiones con esto, inclusive discusiones más severas con el mismo Gilbert y Dar en el pasado, de los cuales ya hay grabaciones al respecto, y bueno, queremos ampliar un poquito más esto, clarificarlo. Okay, un poco por eso era que estaba preguntando. Estuve escuchando las reuniones, o sea, las grabaciones, y lo que no termino de entender es lo que se busca es no tener protocolos, o sea, si les parece mal que hayan escrito protocolos. No, el problema es la verticalidad con el que se asumió ese protocolo. Fue un protocolo decidido por un grupo cerrado y que lo lanzaron al movimiento y que hay que estar de acuerdo con eso. Es decir, está muy alejado de lo que propone el movimiento, así que ese es el gran problema. Yo algunos aspectos de coordinación y tal no los veo muy muy claramente definidos en cuanto a la estructura de los equipos o cómo dar funcionamiento a esos equipos. En cambio, sí veo muchas maneras de poner trabas a la hora de aprobar proyectos, que un solo coordinador o dos o tres tomen decisiones por muchos activistas, etcétera. No veo que se pueda hacer mucho mejor y además colaborativamente. Y no tengo clara el rol del coordinador, no lo tengo claro si está descrito de manera que sirva para facilitar la ayuda a los compañeros o no. Al mismo tiempo, yo percibo falta de transparencia en la elaboración de esos protocolos. No se sabe exactamente quiénes los elaboraron, cómo han surgido, cómo fue aprobado. No está claro de que realmente todos los países, no solamente de habla hispana, sino de todos los capítulos del resto del mundo, hayan realmente tenido una participación efectiva y opiniones respecto a la elaboración de esos protocolos. Según alguna gente de que quienes los han lanzado, Gilbert y Tarr, fue en consulta, pero no está claro correctamente eso. Yo quería, bueno, decir una cosa, no sé si cambiando de tema. En la reunión anterior se acordó modificar los protocolos, creo que en concreto el de protocolo de capítulo. Yo no sé si lo mejor sea modificar ese documento o con todos los que hay hacer uno nuevo y esto es, ¿tenemos prisa por sacar algún documento de organización? Creo que sí, y me explico. Creo que si esperamos más, esto va a llegar, esto de los protocolos va a acabar siendo un hecho consumado. Sí, podemos tratar de invertir más tiempo si es necesario en consensuar esto en primer lugar, pero creo que es importante decidir si vamos a centrarnos en redactar unos protocolos desde cero o si vamos a buscar la esencia de lo que no estamos de acuerdo con los actuales y presentar propuestas consensuadas. Yo apoyo lo que ha dicho Rabana. Básicamente quiero, me gustaría decir que es una propuesta buena en los protocolos, también es buena la Argentina. No son la misma, no comparten ni la estructura y bueno, creo que de todas las que conozcamos y la experiencia de cada uno, pues se puede hacer algo mejor. Entonces, iba a preguntar si esa prisa justifica hacer un doble trabajo, en el sentido, un documento ahora más redactado más rápido, cambiando pocas cosas, como propone Camus, por ejemplo, y después hacer otro más elaborado. Cedo mi palabra si alguien quiere responder. Yo creo, personalmente, vamos, creo que lo que tenemos que hacer ahora no se le podría ni siquiera llamar documento, sino simplemente la redacción de enmiendas, por así llamarlo, a aquellos puntos que nos resultan conflictivos. Pero es necesario, como dice Icabot, proponer una alternativa, e incluso en el de los casos que es el que se acaben empezando a utilizar esos protocolos, estos protocolos pueden tener, se les puede hacer muchas críticas porque pues, proceden de, en fin, de seres humanos que son defectibles y que en fin, no tienen por qué haber hecho una obra terminada, pero lo interesante es que ya permiten que haya un flujo de ideas horizontal y vertical, que es lo esencial para que en el momento en el que se detecten mejoras en los propios protocolos o en la propia estructura de flujo de ideas en general, pues se puedan corregir. O sea, que es un tema que a mí personalmente no me alarma. Bien es cierto que puedo compartir las ideas que se están diciendo aquí. Bueno, aparte de lo que estáis hablando, a mí me gustaría que, vale, está muy bien todo lo que proponemos y tal, pero para eso es necesario gente que se tome su tiempo y que lo trabaje. Y si hacemos estas reuniones, la reunión no consiste en venir a la reunión, escuchar lo que se propone, decir que voy a participar y luego hasta la semana que viene te vuelvo a ver. No. Hay muchos compañeros que yo sé que entre semanas han estado trabajando duramente. Y eso es lo que hay que hacer, porque para adelante no sale solo. Y no sé dónde hay más compañeros de Latinoamérica, porque si estamos hablando de habla hispana, no puede ser que hayamos aquí tanta gente de España. Así que, Argentina, llamad a vuestros compañeros. De Chile no hay nadie, Harry, no sé dónde está Eric, ¿vale? Así que luego también hay que trabajar y toda esa gente que dijo que iba a participar no he visto dónde ha participado, la verdad. Eso es exactamente lo que iba a preguntar. Le estaba preguntando a Luz Nelly si sabe algo de Eric por casualidad. O sea, la gente de Chile, de Colombia, había muchísima gente que estaba comprometida que iban a participar y estaba casi a los gritos pidiendo la participación y no están acá. Pues pusimos la hora para ellos precisamente porque allá tienen que ser las 5, una buena hora. Aquí en España ya es domingo por la noche y... Bueno, haremos el esfuerzo, Brujo, tú, a ti no te podemos decir nada. Adelante. No, yo solamente por sentar un poquillo, primero pediros perdón porque tengo una lavadora que parece el reactor nuclear de Fukushima y la vais a estar oyendo con las pocas veces que ahí intervenga hasta que se pare de lavar. A ver, yo creo que debemos aprovechar el tiempo de trabajo de los que estamos aquí y no lamentarnos de los que no están. Es decir, lo primero que deberíamos tener claro es, hay dos posturas ahora mismo y una es realizar un trabajo de enmiendas a los procesos de protocolo, otra, no aceptar esos protocolos y empezar a construir nuestra propia estructura desde cero. Yo, mi opinión es que todo el tiempo que dediquemos a organizarnos es tiempo que nos estamos dedicando a otras cosas. Entonces, si ya tenemos una propuesta de organización que está bastante coherente y lo único que hay que tener ser respetuosos, yo ya argumento, o sea, no es dogma. Yo creo que si tenemos una propuesta ya bastante sólida, deberíamos dedicar esfuerzos a ver de esa propuesta sólida, de un primer vistazo, qué párrafos o qué cosas van en contra de nuestros entendimientos o que no nos definen, y realizar propuestas concretas, y de realizar un documento de propuesta concreta, meterlo en la reunión interna, propuesta de mejora de los protocolos, y decir en el capítulo tal, en el documento tal, esta es nuestra propuesta de mejora por esta argumentación y tal, llevar un equipo, un trabajo serio. Eso es lo que yo propongo, pero me gustaría saber, porque hay gente que no. Entonces deberíamos ponernos de acuerdo en eso, lo primero. Deberíamos saber si qué, yo no te he escuchado. Si estamos de acuerdo en trabajar en esa línea o estamos de acuerdo en o no. A ver, yo creo que lo primero que me gustaría decir es que creo que tenemos que llamar más la atención a las personas de todas partes, no solo en España, que me gustaría pues eso, hacer un llamamiento a la colaboración para juntarnos y hablar sobre el tema lo que haga falta. Y por otro, bueno, yo estoy de momento a favor de que como hay tanto material, no centrarnos solamente en los protocolos, porque hay muchas otras temáticas sobre organización que no están en capítulos, en el protocolo de capítulos, que están en otra de las 5 o 6 documentos que son. Y hacer algo nuevo, inclusive puede llevar menos esfuerzo que modificar lo que ya hay. En cualquier caso, para hacerlo, pues hay que ponerse y yo creo que no lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo. Y así podríamos estar durante tiempo y tiempo, porque, por ejemplo, la... Bueno, espero que vayáis comentando las cosas y sacando las cosas en claro para saber lo que queremos todos en común. Parece que... A mí me da repeluz pensar en la cantidad de tiempo que ya hemos empleado en temas organizativos y empezar ahora unos documentos de cero. No, es que no está de cero. Es que el documento de definiciones ya está y además la propuesta de Pacus también está. Creo que les falta más bien poco. O sea, estamos más cerca del final que de TPI. Sí, pero fijaros lo que tenemos ahora mismo. Es una propuesta presentada internacionalmente que ya ha llegado a todos los capítulos internacionales y varias propuestas locales que más o menos vienen a, en el fondo son lo mismo. Entonces, tenemos que hacer conferencias, tenemos que preparar el ZD ya, tenemos que preparar los encuentros, tenemos que preparar las actividades de difusión y somos muy poquitos. Entonces, yo me parece más eficiente trabajar sobre lo que ya hay hecho, si es que no está mal. O sea, lo único es ver los puntos, sobre todo, como decía Icabot, hay puntos que no queda clara la horizontalidad del movimiento, que no se respeta o que no se contempla, pues vamos a meter la mano ahí. Es que lo primero que hay que hacer es que los miembros que hayan detectado esa falta de horizontalidad, exponerla y sobre todo proponer una alternativa que tienen en su cabeza. O sea, es así, porque el resto pueden estar conformes y les parece bien lo que hay y entonces estáis pidiendo trabajo a la gente cuando parte de esa gente no vea motivos para realizar el trabajo. Entonces, esa es la situación. Yo, al menos, los documentos los he leído y he propuesto cosas. Por ejemplo, en el documento de hoy he propuesto cosas. Si queréis, podemos ir punto por punto. De acuerdo, punto por punto y despejar los documentos que estaban pendientes para hoy de revisar. ¿Alguien se opone a ir punto por punto desde ya en el documento de protocolo de capítulos? Pero eso supone hacer un proceso de que lo que es que si todos vamos estando de acuerdo, empezar a consensuar un documento o simplemente ir viendo lo que hay, comprendiéndolo y discutiéndolo. Vale, pregunto. Otra vez vamos a crear un documento nuevo o vamos a reformar lo que hay. Vamos a reformar lo que hay para presentarlo en una reunión internacional y si bueno ya veremos lo que pasa. Pero muchas propuestas que hay ahí en el pad de protocolos por capítulos son de compañeros que no están aquí y esta reunión en un tiempo estaba dedicada para que todos expusiésemos nuestras razones de por qué habíamos reformado eso de tal forma y defenderlo y consensuarlo, pero si no está aquí la gente no sé qué podemos debatir. En el pad de protocolo por capítulos se te ha cortado. Ya, estoy mirándolo, espérate. A ver, ¿alguien se opone a que vayamos por ese camino de ir punto por punto, cambiando las cosas que veamos que hay que cambiar? A mí no me gusta, yo prefiero, no sé, decidir qué es lo que necesitamos porque yo considero que puede que haya algún protocolo que sea más útil, a lo mejor el de organización o algún otro. No me lo sé de memoria, me lo he leído más de una vez. Pero eso, considero que puede ser más útil otro que no sea el de capítulos. Es el de organización, puto. Que yo sepa, no. Sí, a ver, ese es el de organización. Y luego hay otro que es de coordinación. Otro de aprobar proyectos, otro de quejas y otro de toma de decisiones. ¿Claro? Vale, a ver. Pongámonos manos a la obra y a ver qué tal. A ver, que de organización lo son todos, en realidad. que cada protocolo es para un tema en particular, pero todo es organización. Bueno, si queréis, entonces, Utopial, veo que tú tienes objeciones a esto. ¿Te opones simplemente a ir por la vía de los cambios o simplemente te apartas de esa decisión? No, no hay problema. Incluso lo apoyo. Si luego veo que en el proceso no me gusta, pues lo iré diciendo, pero vale, como cualquier punto. Vale, me gustaría recalcar una cosa en el caso de, vamos, de hacer el ir punto por punto y plantear una modificación en aquellos puntos que nos parezcan que no son adecuados, y es el tener en cuenta que lo que estaremos viendo en todo momento será una traducción, y que a veces los problemas que se puedan derivar de que esta palabra no nos guste, tal vez sea un problema, porque lo digo porque ya estuvimos trabajando en esto el otro día y vimos que varios de los problemas que surgían con la terminología que está usada en la traducción, en realidad era un problema de esa terminología, que se podía utilizar otras palabras y sin ningún problema, y en realidad no cambiaba lo que era el contenido, era una cuestión de forma. Entonces, pues eso, yo diría de intentar buscar, sobre todo, el trabajar en aquellos puntos en los que haya un problema con el contenido y no tanto con la forma, que o bien puede deberse a una mala traducción o bien pues es un problema en principio menor. Primero de todo, quizá la palabra que más problemas ha dado ha sido la tire, que había una duda de si había que traducirlo como nivel o había que traducirlo como ámbito. Es que nivel da una idea más vertical, en cambio ámbito es como da otra impresión. Aquí en el Word Reference pone, bueno, es una traducción como otra cualquiera, pero vamos, habla primero de hileras en el sentido de, por ejemplo, en una tarta de pisos, y en el sentido de jerarquías en escalones o niveles. A mí hay una que no sale aquí, pero creo que podría adaptarse también bastante bien, y es la del significado de capa. Imaginémonos, por ejemplo, una cebolla, en el sentido, digamos, esférico, en el que se van formando diferentes capas y todas las capas forman parte de una misma unidad, digamos. O sea, yo, entendiéndolo de esa manera, la verdad es que me resulta mucho menos chocante. A mí esto me parece súper correcta, ¿eh? Nada, yo solo decir que me parece un tema menor, realmente, aunque realmente la palabra de Ravana es claramente más descriptiva, ¿eh? Pero vamos, que las dos palabras son válidas y no hay que obsesionarse, en mi opinión. Yo lo describo como ámbitos. Ámbito global, ámbito lingüístico, ámbito nacional o provincial o como sea. Vamos a avanzar un poquito. En el punto número uno no hay nada que... O sea, estamos hablando solamente que la traducción sea lo más correcta posible. ¿Hay alguien que se oponga a que el momento se ha constituido una estructura organizada en capítulos para facilitar el activismo colectivo y el flujo de información? Más o menos eso es lo que dice ese párrafito. Yo creo que podemos ir avanzando. ¿Os parece que hay algo que no esté incluido o que esté incluido que no debería estar? Pero aquí es importante decir que cada discrepancia que se tenga tiene que ir acompañada de una alternativa, porque si no hay alternativa a la que se acompañe eso, no sirve de nada. También se puede discutir cualquier tema, pero la parte de la alternativa es fundamental, si no, no vamos a ningún lado. Un segundo. A ver, ya que vamos a empezar con el debate y tal, vamos a proceder a definir ciertos roles, ¿no? Para la reunión. Por favor, Brujo. Sí, yo creo que si nos vamos a detener demasiado con el tema de la traducción, que si es una palabra o es la otra, esto va a causar que mucha gente se distraiga o no se interese. Yo creo que punto todavía en este nivel no pasa por ahí, si bien es importante, pero no creo que una palabra vaya a ser el contexto. Hay una cosa que Gilbert planteó, que es que si nosotros tenemos objeciones, que se las elevemos. Yo lo que creo que lo que tenemos que hacer ahora es, en primer lugar, leer los protocolos de organización de capítulos de lo que ellos tradujeron en inglés y plantear las objeciones que nosotros tenemos. En una palabra, poner por qué tenemos que objetar esto y después cuál es nuestra propuesta. Bueno, si queréis que vayamos al punto número uno, yo tengo algunas cosillas. ¿No parece mejor primero definir un facilitador, un guardián del tiempo? En eso estoy de acuerdo. Sí. Bueno, ¿quién ha llegado al último? Yadita, te tocó. Pobre. Luz Nelly me acaba de comentar de que Eric está en camino, está por entrar en cualquier momento. ¿Alguien se ofrece a algún rol? Yo hago de facilitador, guardián del tiempo. Yo hago de facilitador. ¿Qué tengo que pasar? Ver quién tiene la palabra y dársela, ¿no? Básicamente. Y poner orden. Tenemos en un minuto de turno de palabras, ¿os parece bien? Eso no es el facilitador. Lo intento facilitar yo, no te preocupes. La gente que hable y intentaré que sea lo más equitativo posible. Dale, Ruth. Lo que describes es más bien el rol de guardián del tiempo. Estaría bien que el rol de facilitador lo hiciera alguien que conozca el documento de que no el proceso de consenso y conozca más o menos la función de los roles. A mí no me importa, que soy bastante hablador y así, siendo facilitador, me tendré que cortar un poco, si queréis. Vale, por mí bien. ¿Alguien se pone que sea horrible facilitador? Yo mismo. Qué tal. ¿Tú mismo qué? Que me ofrezco facilitador, si queréis, vamos, no sé en qué estaría pensando. ¿Qué si te opones? Que si te opones a que sea horrible, Víctor, hijo. Copones, que pedís mucho, macho, a estas horas ya... Vale, no me opongo en absoluto. No, digo, pues, si queréis que hubiera otro facilitador, si quería hablar, ¿eh? Yo mismo. Bueno, es facilitador. ¿Falta algo? Guardián del tiempo. ¿Pensan? ¿Demetrio? Claro. ¿Demetrio, tú te ofreces? Sí. Bueno, establecemos un turno de palabra de aproximadamente 2 minutos. ¿Parece bien? ¿Y un límite para debatir este tema en concreto lo hay o puede durar hasta el final de la reunión? En principio unas 2 horas, ¿no? ¿Una? A ver, en el acta de la reunión pone cuánto tiempo está estimado que le vamos a dedicar a cada cosa. Cierto. Ya. Yeah. Yo propongo un minuto a cada persona porque hay demasiada gente y van a ir entrando más y hay que ser bien conciso. Eso obliga a cada persona a ser lo más conciso posible. Sí, estoy de acuerdo. ¿En qué punto estamos? En discusión, ¿no? En introducción. Sí, estamos a punto de empezar. Bueno, facilitador, ¿iría el ritual de comienzo? Joder, es que va a despegar el pantalón y el kimono. A ver, empezamos a intentar avanzar un poco en esta, en la propuesta de capítulos. El documento está puesto ahí, si alguno no sabe lo vuelve a pegar, puede ser que tiene unos dedos vertiginosos. El punto en el que estamos hablando es en el primero, es en el primer punto en el que Icabod tenía ya algunas sugerencias o pegas. Entonces, si os parece, lo que vamos a hacer es donde alguno de los activistas tenga intención de refrendar o de apoyar, o sea, de una sugerencia de cambio del documento original, pues lo argumenta y debatimos sobre esa argumentación. Entonces, si os parece, empezamos a trabajar. ¿Vamos hablando por orden sin que nos den la palabra o Demetrio, que es el...? Yo apuntaré a la gente que pida la palabra y interrumpiré al que no la haya pedido. Pero si nadie la pide, entonces es un tema más fluido. Nada, pues Itabot. Bueno, en el pad de trabajo de la línea 77 a 91 tenéis más o menos lo que propongo para el punto 1. ¿El pad de trabajo cuál es? Pon el link otra vez. Ya ahora ya estoy... Tengo 5 documentos abiertos acá. De protocolo capítulos. Yo la alternativa que propongo es lo que he puesto en negrita. En la línea 60 en negrita pone los medios para conseguir una EBR y en la línea 78 en negrita pone el activismo colectivo. Vamos a ver, voy a ser muy pesado siendo facilitador. ¿Estamos de acuerdo en que vamos a revisar las partes que entendamos que no se ajustan a nuestra definición o que son importantes para solicitar un cambio? Entonces, Icabod, si te parece, en vez de hablar de propuestas escritas concretas, di por qué, o sea, explica la motivación de ese cambio y qué intentas reflejar con tu cambio, si te parece. Bueno, en la línea 80, ahí creo que, en fin, no se tiene en cuenta el hecho de que el movimiento también se puede organizar por zonas, por regiones, digamos, zonas lingüísticas, como podría ser el caso de los capítulos de habla hispana. Por aclarar, esta es la parte de definición, ¿verdad? Sí. Es que cada uno vemos las líneas de una manera, ¿eh? Cuando hay referencias, decir de dónde estáis y... 1.1 definición. Y después, en 1.3 nivel de capítulo, ahí creo que hay un patinazo de verticalidad cuando habla de los capítulos de administración, cuando dice que está compuesto por los coordinadores internacionales. Yo ahí quitaría eso y pondría capítulos a nivel global, formado por el conjunto de los miembros a nivel global. Y añadiría, como he dicho antes, la letra B, los capítulos por ámbito lingüístico. En caso de que algunas áreas geográficas por la lengua pues decidieran agruparse de alguna manera. No te entendí eso último. ¿Y cómo? ¿Qué quieres decir? La cuestión es que hay compañeros que incluso estarían interesados en un momento dado en agrupar todos los capítulos, por ejemplo, de habla hispana, ¿vale? En un solo incluso capítulo podría llegar a darse el caso. Entonces, por eso quiero dejar abierta esa posibilidad. ¿Qué? Sinceramente nos comunicamos más entre lenguas que entre continentes. Ahora mismo, por ejemplo, estamos en el canal de Latinoamérica. Hoy luego hay abajo un canal de Europa, pero en Europa se habla francés, italiano, inglés, español y... Matraca. Sí, quería... Me parece... Apoyo lo que dicen de poner la diferenciación lingüística. También porque sirve para, si en algún momento se empiezan a hacer traducciones de los capítulos de las reuniones internacionales, es también más fácil distribuirlo y que haya una sola traducción para todos. Hay alguien que no esté de acuerdo en ampliar ese... esa definición, no restringirla solo a lo geográfico y ampliarlo también a lo lingüístico. ¿Se os ocurre alguna ampliación más? Por ejemplo, para que exista el capítulo global, ese que es geográfico, eso es geográfico, ¿no? Pregunto. Es que ahí en la letra, en el punto 1.3a, es que me pareció un rasgo claramente de verticalidad el hecho de que se hablara de una capa, ámbito, nivel que está por encima o a nivel, ¿cómo decirlo?, que envuelve al resto, que está exclusivamente formado, al parecer, por los coordinadores internacionales. Creo que sería mejor en ese sentido, mejor que la capa envolvente sea el conjunto de los miembros activos a nivel global. Es que claro, a nivel global son todos los activistas del mundo, a nivel de capítulo todos los activistas de ese capítulo, pero luego piense cabo si eso realmente refleja la realidad, porque tú llegas luego a una reunión internacional y eres solo una persona, un activista de Chile, por ejemplo, y luego ahí está el coordinador internacional de España, por ejemplo, y va a tener la misma fuerza y el mismo voto el uno otro, seguro. O cuando tú le propongas esto a la reforma de los protocolos, te van a decir que están de acuerdo. Pues... Si va a ser por eso, entonces yo creo que lo que podemos hacer es volvernos a acabar la reunión, porque, o sea, lo que veo que es vertical, sencillamente lo señalo y digo, esto hay que cambiarlo. Mi intención aquí es que todo miembro activo que tenga algo que decir en una reunión internacional pueda tener voz, incluso voto, si es, ya me entendéis, o sea, si es un miembro activo que tiene algo que decir en esa reunión, debe poder decirlo. Brujo. Sí, gracias. Este es un tema central, muy importante el tema este de los capítulos de administración, porque él lleva a poner administración, como dijo creo que Icabot antes, es un punto crítico, porque todo se filtra por ahí. O inclusive a nivel administrativo... en el resto del mundo muy pocas personas tienen en claro quiénes son y cómo deciden. Entonces eso es un punto que creo que hay que tratarlo bien, porque incluso se aplica a Dani, Dani, por favor, incluso se aplica bien al equipo lingüístico. Pasa exactamente el mismo problema. Y el equipo lingüístico es muy importante también porque, sobre todo internacionalmente, porque maneja prácticamente toda la conexión y traducciones a todas las lenguas. Habla. Vale. Es que lo que me doy cuenta es que en este protocolo es lo que dice Brujo, o sea, muy bonito todo escrito, pero realmente describir cómo se organiza o cómo se decide algo no lo describe, porque si te fijas bien, en el índice habla de desoficialización de un capítulo, criterios para oficializar, para eliminar y el proceso de revisión. Pero en el principio que dice un capítulo, definición, función y niveles. Pero no te dice cómo funciona eso, en realidad. En realidad solo define lo que es un capítulo. Uto, perdona. Es una función. Perdona, Uto. Tiene la palabra Rabana. Bueno, sí, en respuesta a lo que comentaba Quasar, eso está, o debería estar, si no, tal vez no esté lo suficientemente bien explicado en el documento de toma de decisiones, que hay uno por ahí también. Y también quería mencionar que el problema principal que yo veo con este apartado de, creo que era 1.3a, el de los capítulos de administración, es que se mezclan dos cosas, dos criterios, ¿no? Que son el de, por un lado, digamos, los niveles, las capas o los ámbitos de los capítulos, que estoy de acuerdo en que el nivel superior debería de ser el internacional, y se mezcla con el asunto de la coordinación, que está en otro documento y que ya pues debería de estar explicado ahí cómo funciona lo que es la coordinación internacional, porque a mí me, no sé, en principio no veo tanto problema con el hecho de que hayan coordinadores internacionales y en algunos aspectos pues, puede ser positivo si funcionan bien para la comunicación entre capítulos, entre diferentes idiomas, pero claro, es un asunto de coordinación. Aquí lo que debería mencionarse básicamente son los niveles o las capas de capítulos que hayan y ya está, luego los coordinadores son otra cosa. Dale, Ruth, dale. Vale, yo quería comentar que si queremos avanzar de forma un poco eficiente, si es posible nos centremos en las líneas que estamos intentando consensuar y más adelante, cuando lleguemos a otros puntos donde se habla de otras cosas, donde hay ciertas cosas que se quieren cambiar, pues ya lo cambiaremos en esos otros puntos. Pero si para consensuar este punto estas líneas de este punto nos ponemos a hablar de todo, no vamos a terminar nunca. Dale, Brujo. Sí, siguiendo lo que dice Ruth, propongo escribir en otra línea o en una forma diferente, quizás en itálica, cuáles son las objeciones que tenemos respecto de lo que ya está escrito en el capítulo. Puede ser en este mismo documento, en una forma itálica, digamos. Ya ir al punto directamente, ¿cuáles son nuestras objeciones? Vale, perdona que intervenga. Ahí este documento se ha convertido en un monstruo. O sea, ¿podríamos hacer limpieza y trabajar sobre un solo texto? Un solo punto uno, un solo punto, y ahí incluir las propuestas y los argumentos de por qué se cambia y trabajar la línea que dice Brujo. ¿Podemos hacer eso? En otro plan, ¿no? No borremos nada. Sí, podemos borrar, ¿sabes? Guardamos una versión ahora y borramos. No nos pongamos zancadillas. Se puede. Este es el sitio donde todo el mundo viene y esta herramienta te deja guardar y empezar a trabajar un poquito en la línea que estamos aquí, que somos suficientes para decidir lo que hacemos. ¿Qué es lo de Time Slider? Sí, recuerdo que estos documentos tienen una herramienta, que se llama Time Slider, que permite, digamos, volver atrás en el tiempo para ver las modificaciones que se han hecho. Entonces, si alguien quiere ver una versión antigua, puede hacerlo rápidamente. Yo iba a decir que creo que es más fácil añadir las líneas que sí queremos que estén que borrar las que no queremos que estén. Entonces, a mí me parece mejor tener un nuevo documento y ir copia-pegando lo que sea pertinente, y de manera que lo que no se ponga, pues bueno, se va quedando eliminado. Vale, ¿quién hace ese documento? Propongo que ese documento se haga referencia a la línea o al punto, y cuáles son las objeciones. Ahí está, ha puesto cuál sería el enlace. Me pregunta Quasar, ¿puedes extender un poquito la página hacia la derecha y quitar el pad un poco? Ya demasiado espacio tiene el pad. ¿Se puede hacer eso? ¿Cómo? El pad de la derecha, donde la gente escribe comentarios y cosas así, el chat vendría a ser. ¿Se puede cerrar un poco eso para dar más espacio a la escritura a la izquierda? En Google Chromium no. Dale a sidebar. Ok. Y para que no le cuadren los números con las líneas, yo lo que hice fue, bueno, a mí me valió con, ¿cómo se dice?, quitarle zoom al web. Con Mozilla no me funcionó, pero con Chromium sí. En esta sugerencia que estamos haciendo, vamos a incluir argumentación del porqué, ¿o eso no? Sí. Yo creo que sí, porque tenemos que argumentar las razones por las cuales objetamos esto. Sí, es importante la argumentación. Es más, Gilbert pidió. Perdón, Gilbert pidió que siempre que tengamos que demos los fundamentos con los cuales nosotros nos basamos para hacer las objeciones. Si no, no nos van a dar bolilla. Bueno, igual no sé si nos van a dar bolilla, pero. ¿Qué dices? Esto es horizontal. Claro. ¿La dirección va a ir en el mismo documento o, porque creo que fue Ruth quien propuso hacer un anexo de argumentación separado? Bueno, se puede poner en el mismo. si se pone ordenado, lo que decía Brujo, por ejemplo, en Itálica. Yo quería decir que si lo que queremos representar es horizontalidad, quizá una de las ideas más importantes es la de dejar claro que los coordinadores o cualquier otro rol son solo roles, no autoridades. Entonces, yo no sé en qué parte del documento se puede incluir esa idea. Buen punto. ¿Hay un documento específico de coordinación? Vale, ¿y qué quiere decir? Pues que si no está en ese documento, es ahí donde está. Vamos a centrar un poco el debate. Vamos a ver si avanzamos. El punto 1.1. Vamos a ver. Cabo, si tienes algo que decir. Bueno, vais a poner ahí la redacción alternativa, además de la argumentación, la redacción alternativa que queremos darle exacta para que luego no haya malentendidos. Se debería. Corregir esa propuesta. Sí, bueno, te refieres a redacción alternativa, es decir, propuesta. O sea, ¿qué es lo que proponemos? Venga, Rubana. Nada, simplemente que en cuanto a lo de las redacciones alternativas, tengamos cuidado más que nada de no perder demasiado tiempo en cuestiones de forma y si se puede mantener lo máximo posible de la propuesta original, yo creo que nos ahorraremos luego mucho tiempo a la hora de explicar las cosas, porque si simplemente es un pequeño añadido y se señala específicamente esta palabra porque se ha incluido esta frase, resulta mucho más sencillo que si se ha cambiado completamente la frase y claro, creo que sería mucho más sencillo de esta manera, sobre todo en los últimos trámites de este trabajo. Bueno, pues en este caso cortar el facilitador estaba bien porque iba a decir un poco lo que dice Ravana. Si el objetivo de esta reunión es detectar los sitios donde queremos hacer propuestas alternativas y argumentarlos, es mucho más eficiente que no estemos redactando ahora el texto, sobre todo si luego lo vamos a tener que redactar al inglés. Entonces, esas son tareas específicas, ya sabemos lo que queremos decir, lo que queremos recoger en el punto 1.1 si estamos de acuerdo, yo creo que mejor que invirtamos tiempo en ponernos de acuerdo. ¿Queremos ampliar el ámbito de geográfico a lingüístico? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien que bloquee? ¿Alguien que esté en contra? Yo digo que, vamos, yo lo tengo ya redactado, ¿eh? O sea, si es por eso, pues como vosotros veáis. Hay una cosilla para la gente que esté llegando nueva. Hola, y hemos dedicado un tiempecillo para debatir y hemos decidido abrir otro pad para empezar a probar los puntos y argumentar por qué lo estamos haciendo, ¿vale? Os paso el enlace. Vale, pero intentemos no romper el hilo de la reunión, ¿vale? O sea, si alguien tiene dudas, que contacte por mensaje privado con cualquiera de los que estemos hablando o con cualquiera y así añadimos un poquito de agilidad a la reunión. Y yo creo que podemos conseguir acabar el documento hoy con las objeciones concretas argumentadas. Vamos para adelante. Vale, estamos de acuerdo en incluir el ámbito geográfico, no hay nadie que se oponga. Seguimos hacia adelante. La siguiente propuesta es cambiar la palabra nivel por capa o ámbito. Eso es un poco una discusión del equipo que acabe redactándolo, ¿no? Lo que sí debemos recoger en ese equipo que trabaje en eso es intentar huir de las definiciones que tengan connotaciones de jerarquía, ¿no? Vale, si no me cortáis, yo sigo para adelante. El punto en el que el más conflictivo ahora, el 1.A, estamos de acuerdo en que todos detectamos que esa estructura, que dentro de nuestra estructura la capa superior o el ámbito superior es un equipo de administración, no refleja para nada ni el espíritu ni los principios del movimiento. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. De acuerdo. Vale, la propuesta es decir que el nivel superior es el ámbito superior, es decir, todo el movimiento Childish como un solo capítulo, como un solo movimiento Childish, ¿no? Cualquier activista pertenece a ese ámbito, ¿no? ¿Esa es la propuesta? Sí, o sea, yo lo veo como dos cosas. Eso por una parte, que todos pertenecemos al ámbito superior, y por otra, que en la coordinación internacional pues son roles lo que hay en el equipo. O sea, que hay un equipo. Esa es la otra propuesta, que el equipo de administración es eso, un equipo de ese ámbito. No es la cúpula, ¿no? Sí. Yo de verdad no me preocuparía mucho por temer que alguien va a tomar las decisiones unilateralmente en este movimiento, ¿eh? De verdad. Y con respecto al término jerarquía, yo creo que en lo que estamos en contra de este movimiento son jerarquías de poder o jerarquías de dominio, ¿eh? Ese tipo de jerarquías no tiene ningún sentido, pero que va a existir un tipo de jerarquía de comunicación, ¿eh? Seguramente, ¿eh? Esta probablemente sea la primera. Demetrio, estoy en desacuerdo con eso. Es un hecho que hay una jerarquización establecida, es muy conflictiva y ya se está dando en todos niveles intercapítulos, inclusive a nivel internacional. Luz. Gracias. Mira, acá en Bogotá, alguna vez reunidos con comunidades que trabajan desde la base, se dilucidó como un concepto que es la heterarquía, y es que cada quien hace lo que mejor le sale y puede estar aprendiendo de otras funciones mientras tanto, cosa que cuando se sienta preparado para asumir funciones que son más que de administración, más que de estar arriba en una posición, son posiciones de servicio a los demás, entonces puede empezar a ensayar a funcionar en esa medida. Si es necesario que haya alguien para que facilite la comunicación para todos, no tiene por qué llamarse coordinador. Es un servidor más que está aportando tanto o un poco más que otro, pero es para que todos funcionemos mejor. Entonces se define la jerarquía como que cada quien hace lo que mejor le salga, sin quitar que aprenda lo que quiera aprender para servir a los demás. Le toca a Icabod. Bueno, yo creo que eso podemos hablar largo y tendido cuando hablemos del documento de coordinación. Yo creo que ahí, y también en el de toma de decisiones, ahí creo que vamos a hablar largo y tendido sobre eso. El caso es que yo ya adelanto que hay que, por lo que hemos visto, a nivel práctico, nos encontramos con que existe el riesgo de que los coordinadores en algún momento se conviertan en cuellos de botella que dificultan el trabajo de los activistas. Eso puede darse el caso, no sería extraño. Creo que en ese sentido ya adelanto que el coordinador tiene que tener en todo caso un básicamente un rol de comunicación, básicamente es más un secretario que otra cosa. Para el grupo es el que decide. El grupo de activistas o miembros de un equipo determinado es el que decide. Y el coordinador es el que comunica la decisión tomada en conjunto a través del consenso racional o el método que se haya llevado a cabo. Sí, es un punto de vista, vamos, muy muy práctico y muy y que va directo al punto, ¿no? Entonces lo interesante sería ver en qué puntos de los documentos que se nos han ofrecido, de los protocolos, puede generarse algún tipo de cuello de botella o un conflicto con la comunicación horizontal de lo que se está quejando el grupo, vaya. Habla, Uto, habla. A ver, yo quería decir que en la propuesta argentina, que aquí veo varios argentinos, pues eso, hay una propuesta de que hayan grupos de clases en vez de coordinadores, porque, bueno, pues definen matemáticamente la complejidad a la que se va a producir la comunicación. Cuanto más grupos haya y cuantos más miembros, más componentes haya en cada grupo. Entonces, la coordinación con grupos de clase no tiene sentido. Lo que tiene sentido es un sistema de comunicación alternativo. Que no sé quién conozca la propuesta argentina, pero eso se supone que no hacen falta coordinadores sino otro sistema. Entonces, ¿qué ofrece ese otro sistema si, para quien lo conozca y qué ofrece la idea? Y cabo. Yo no sé, quizás puedan hablarnos los compañeros de aquí de Argentina sobre el tema. El caso es que me parece difícil que se llegue a aceptar así como así que se elimine el puesto de o el rol de coordinador. No hagas presunciones. Quiero decir, lo que hay que hacer es, yo mismo me interesa leer un poco el tema de la propuesta argentina y contrastarla con la que se está ofreciendo. Y realmente los capítulos de habla hispana, si consensuamos una propuesta común, pues supongo que tendremos una fuerza importante. Importante no para imponerla, sino para contrastarla con el resto del movimiento. Creo que nos estamos saliendo del tema, chicos. Estábamos en el punto 1.3a. Si hablamos que la propuesta es de cambiar el ámbito y no hay mucho más. Si pasamos al punto 2. ¿Hemos llegado a un consenso o decir que el equipo, que el actual capítulo de administración debería ser un equipo de trabajo abierto para los participado por los coordinadores internos, quien ejerza ese rol en cada momento y con cualquier activista que quiera que tenga información relevante al respecto, es lo de, vamos, que somos todos, no sé, en ese equipo y que el nivel superior es los actores del movimiento de salidas en general. Esa es la propuesta. Lo de capa y ámbito, ¿cómo lo hemos dejado? Hay 3 votos a favor de ámbito y la línea de que voto. Perdón, no son votos. Habla y cabo. La línea esa verde no es mía, debajo de ámbito. Luego está el tema de que alguien ha puesto en el pad que especificar que los coordinadores simplemente son roles que transmiten información. Eso creo que tendríamos que dejarlo para el documento de coordinación. Sí. Una cosa, perdonad la interrupción. Yo había propuesto capa, pero la de ámbito me parece igualmente perfecta. O sea, que si queréis lo dejamos ya en ámbito y pasamos a un tema más de contenido y menos de forma. Será mejor. Gracias. Bueno, pues, ¿iba a hablar alguien? No, tú eres el único tío aquí que tiene barra libre, pues. Hombre, no, pero esto debe ser educado. Entonces, pasamos a una cuestión más de fondo. ¿Cuál es la propuesta concreta del 1.3a? ¿Cambiar la definición para ahí escrito hay algo? ¿Decir algo? ¿Llegamos, hay consenso en esto? ¿O seguimos para adelante? ¿O cómo queda esto? A ver, Icamo. A ver, creo que... Bueno, yo creo que ya podemos pasar del tema del ámbito de la capa, ¿no? Y vamos, sencillamente creo que ya habíamos acordado prácticamente todo, ¿no? Sí, del otro documento, del original del protocolo capítulos, ¿hay algo más que añadir? ¿O solo tenemos que corregir eso? ¿Cuál punto? Me perdí. Repítelo, por favor. Punto 2. Criterios para la oficialización. Dice criterio. Voilà. Criterio de oficialización. Los requisitos mínimos para un capítulo. A ver, ¿y cómo? En la línea 162 del primer pad de trabajo tenéis mi propuesta para que quede bien claro. A ver, los miembros del chapter sujeto... A ver, ¿qué pasa ahí? A ver, ZJBN, como sea. Creo que no tienes bien configurado el micrófono. Tienes que pasarlo a push to talk. Seguimos, Ita. Bueno, como ves, en la línea 162 lo he escrito. Los miembros del chapter sujeto a oficialización deben seleccionar un coordinador. A continuación, la situación es analizada por los coordinadores del mismo nivel o... los coordinadores ¿quién está moviendo aquí? Vale, de los coordinadores directamente responsables del ámbito superior y todos los miembros activos y también los miembros activos del mismo ámbito y del ámbito superior. Aquí es que me he liado porque, a ver, yo cuento la experiencia aquí en España, por ejemplo. Por ejemplo, la intención que teníamos algunos era que, primero, se elige en el subchapter sujeto a oficialización un coordinador entre los miembros de ese subchapter, la gente de allí, ¿vale? Y a continuación se lleva a una reunión de coordinación, ¿vale?, a nivel nacional, en la que el conjunto de los miembros activos, no solo los coordinadores, deciden si la selección del coordinador es adecuada, si no contradice ningún acuerdo básico y si bueno, si ya procede directamente la oficialización, pero no en el sentido tanto de sencillamente de ver que se cumplen las reglas. Cuando dice los requisitos mínimos para un capítulo son coordinadores activos y aprobado por quién, por los coordinadores internacionales o por su mismo o por el conjunto de activistas de su mismo ámbito. Eso habría que especificarlo ahí. Sí, a mí me gustaría que se especificara lo segundo. Y Gabor. Pues eso es precisamente lo que he querido señalar, que eso, primero, el coordinador es seleccionado, es elegido entre los miembros del capítulo sujeto a oficialización y a continuación se ratifica en el nivel, digamos, más superior, perdón, ámbito superior o ámbito envolvente. ¿Ratificar te refieres a una segunda aprobación de otra junta, de otra gente? No, me refiero a que tienen sencillamente que ratificar que no se contradice ninguna cosa importante. O sea, les guste o no, sencillamente que se cumplen los requisitos y punto. O sea, no pueden echarlo para atrás basándose en que sencillamente no les gusta este coordinador porque no les gusta, ¿comprendes? Sí, un visto bueno. Sencillamente decir, a ver, aquí no hay ninguna cosa rara aquí detrás que intente, no sé, alguna organización que intente, por ejemplo, tomar el control de un capítulo o lo que sea, cualquier cosa, no sé. Bueno, lo que os podáis imaginar, sencillamente ver que no hay nada raro, nada grave ahí. Y sencillamente decir, vale, adelante. ¿Cuál es tu propuesta, Icabor, la de la... Después de un punto negro, a mí me sale la línea 162 en azul? Sí, línea 162 en azul. Como veis, es un lío estos dos ámbitos. Yo creo que en la propuesta de 163 no dice lo que Icabot está diciendo ahora mismo. Habría que modificarlo. O sea, Icabot, o lo modificas o no dice lo mismo. Porque dice, es analizada por los coordinadores del mismo ámbito y también, después de la coma, por los miembros activos del mismo ámbito y del ámbito superior. No se habla del visto bueno o de no pasar otra vez por el mismo aro. Yo lo que entiendo es que el coordinador es el vínculo entre dos ámbitos y es básicamente el representante de las personas del ámbito directamente inferior. Así que las únicas personas que tienen la potestad de decir quién les representa es la del ámbito directamente inferior. Otra cosa es que las acciones del coordinador no convulguen con los protocolos o el espíritu del movimiento, pero entonces el problema lo tiene un ámbito inferior entero, no el coordinador. Vale. Eso era lo que yo quería puntualizar, que por ejemplo tú imagínate hace 4 meses en Madrid, si todos están conformes en ponernos a un coordinador, ya algunos sabrán el ejemplo que pongo, habría un problema. Justo. Y que a vos. A ver, es que precisamente de lo que se trata es de ver si si se cumplen los requisitos. En todo caso, creo que estamos más bien hablando en el caso de Madrid, en un caso en el que prácticamente lo que se estaba haciendo era casi una eliminación de la oficialización, que es el siguiente punto. Matrasta. Perdón si estoy medio fuera de tema de lo que están hablando. Estoy manejando el término, los términos este ámbito, que, bueno, que ya está definido como ámbito, o sea, coordinador y nivel superior o inferior. Entonces, yo lo que me lo imagino, si puedo poner una analogía o algo así, es como un organismo. Entonces, el coordinador vendría a ser como un gen que transmite la información o algo así, y el nodo vendría a ser o regional o ya más global. O sea, los niveles, a lo que me refiero, los niveles tanto inferior o superior, tendrían que estar como más definidos por el espacio geográfico que cubren, o sea, si es regional, si es internacional. Pero es que puede ser hasta conceptual, o sea, el nivel, digamos, que tiene que cumplir los requisitos establecidos en los protocolos, digamos, que dejan libertad, o eso es lo que yo entendí cuando me lo leí hace tiempo. El problema puede ser a la inversa, que todos estén conformes en un coordinador en un ámbito, pero desde arriba se pongan ciertas trabas. Las tendrán que argumentar. Digamos. Es que, a ver, precisamente el caso que has puesto, Quasar, ahí en el chat, es el caso de una persona, no voy a mencionar el nombre, es el caso de una persona que estaba baneado por bloqueado, creo, por infracciones bastante graves, en algunos casos bastante graves. Ah, perdona, Luz, igual se me escapó. Ah, no, perdona, pensaba que habías pedido la palabra. Abierto. Entonces, ¿cómo os gusta más? ¿Que el coordinador lo elijan los de su ámbito o los de su ámbito más el superior? Digamos. Los coordinador, el coordinador lo elige los activistas, los miembros de su ámbito. Y luego, a continuación, en el ámbito superior se ve si se cumplen, si no hay ningún acuerdo básico, principio organizativo que se conculque gravemente, ¿vale? O sea, sencillamente lo que se verifica si por ejemplo si el coordinador no es una persona, no es un troll, se verifica que la página web que tienen funciona correctamente, que no está mal, que cumple las reglas, ya está, solo eso. Ah, entonces el proceso de su ámbito de superior no es el mismo. O sea, su ámbito lo oficializa y el superior lo ratifica. Sí. Bueno, a mí ese punto me parece que tú puedes ver importancia, pero yo lo que veo importante es que, digamos, que cuando el coordinador que ya ha sido designado por un proceso de consenso o de mutuo acuerdo empiece a ser la correa de transmisión de los dos ámbitos, en algún momento ese coordinador puede empezar a estar comunicándose con el ámbito superior de cualquier forma, por la página web, por su propio comportamiento, por lo que sea. Entonces ese ámbito superior detectaría el problema y se lo transmitiría, pero ni siquiera el coordinador hablaría directamente con las personas, con el ámbito directamente inferior, ¿no? Es decir, que cuando se detecta el problema es cuando se le pone remedio. Al principio, pues, uno puede chequear que todo está bien, pero, en fin, que las cosas básicas están bien. Quería decir que en la línea 163, entre las dos comas, no termino de verle sentido a la frase, por eso he hecho una redacción nueva en 164. A ver, pero no íbamos a coger la cosa de ese par y pasarla al otro para irla confirmando. Pero enteras, no, hombre. Bueno, da igual, la cuestión es que yo 163 no lo entiendo como tal, y para dejar claro, porque sigue diciendo, y también miembros activos del mismo ámbito y del ámbito superior, lo cual yo lo entiendo como dos procesos. Estamos intentando diferenciar que el coordinador se elija entre los activistas del mismo ámbito y que después se haga una ratificación por los coordinadores del ámbito superior. Pues como lo veas, pero no sería por los coordinadores del ámbito superior, sino por el conjunto de miembros activos del ámbito superior, incluidos los coordinadores. Incluidos un miembro de otro chapter que está en otro lugar y que ha detectado el problema. Si aquí lo importante es que cualquiera que tenga información relevante la puede comunicar a quien pueda, a quien le haga falta. Yo mismo puedo ver una cosa que no me gusta y hablar con un coordinador de ámbito superior respecto a otro chapter y que esa y poner en su poder esa información. Facilitador. A mí me gustaría, yo noto un poco que hablamos demasiado los españoles, entonces me gustaría que hay muchísima gente en esta sala y que participaran también, me gustaría, para saber un poco más de verdad. Sí, no hablo mucho porque tengo muchas dudas, ¿no? Entonces estoy tratando de definirlo mientras los escucho y leo y todo eso. Yo lo que pensaba era eso que comentaba Xen Naga, que me dijo Bill, con respecto a que si podrían haber más de un coordinador en cada lugar, y dijo y le dijeron que sí. Después pensaba que el coordinador se ocupa de la página del capítulo sería más bien un administrador de la página. Y no sé, pienso en esa idea de coordinador, pero bueno, en definitiva es solo un nombre que se le da a alguien que sería, al fin de cuentas, un facilitador, tendría ese rol y nada más. Pero bien, no sé, por eso prefiero escuchar a ver a qué ideas se van llegando, porque no lo tengo bien en claro a lo mejor. Bueno, primero, eso yo creo que se debería tratar... Arriba antes. Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pedí la palabra, pero como les escribí en el chat, advierto que no alcancé a leer suficiente los documentos pertinentes y tengo también muchas dudas. Sin embargo, quería expresar sencillamente algo que puede estar un poco desinformado, pero que de todos modos quería decir, porque desde que estamos tratando este tema ya en reuniones de capítulos locales y globales, he notado que pues la molestia que hay con esa manera de tomar decisiones de arriba pues es lógica y como me parece muy muy sana, porque pues comparte los ideales de movimiento. Sin embargo, creo que tenemos que tener en cuenta que, o sea, lo digo porque a veces yo noto que algunas personas cuando hablan se centran más en lo que sienten por la molestia que en el trabajo objetivo que debemos realizar, y que pues de hecho se está haciendo ya, ¿no? Lo importante que me parece a mí es pasar por este proceso de discernimiento y hacer todos estos documentos entre todos, y sin mirar si de arriba o de abajo o del lado o de cualquier parte dijeron o no dijeron, porque finalmente la raíz del movimiento no es así. Entonces la idea, la sugerencia sencillamente es que nos centremos más en el trabajo y dejemos de pensar en si de arriba se dijo o abajo se dijo, porque finalmente no importa lo que digan arriba o abajo, porque el movimiento somos todos. Quasar. Sí, bueno, que lo que ha dicho no sé quién fue, que eso ya otra, Goines creo, que eso ya otra tenemos en el protocolo de coordinación. Ahora vamos a centrarnos en organización. ¿Y Cabot? Organización de capítulos. Bueno, que sí, que comparto un poco ese sentimiento que ha reflejado el compañero. Bueno, a ver, centrándonos en el tema que estábamos tratando. Yo propondría, a ver, para que esto esté algo más claro, un poco entre lo que hemos redactado Utopial y yo. Los coordinadores para el ámbito se eligen entre los activistas de ese mismo ámbito y luego se somete al visto bueno o ratificación del ámbito inmediatamente superior, revisando que no se incumple ningún acuerdo básico. Yo también quería comentar lo que ha dicho Harry, porque creo que en América Latina, por lo que he podido ver, entienden el movimiento de una forma muy natural, y tienen una actitud de avanzar, digamos. Entonces es muy reseñable, porque desde Norteamérica digamos que tienen, como ya han ido notando, ciertos residuos mentales con el tema de la organización y las jerarquías. Es una mentalidad más fragmentada. Solo quería hacer ese pensamiento, vaya. ¿Y Cabot? Quería responder lo que ha puesto ahí Harry en el chat. No se trata de superior en el sentido jerárquico, Harry, esto ya lo hemos tratado. Se trata de superior como una capa envolvente, ¿vale? De tal manera que al final, digamos, en la capa de más arriba, en el ámbito de más arriba, estarían todos los activistas a nivel global. Quizás habría que poner una definición de qué entendemos por ámbito, porque esto puede dar lugar a otra gente a que malinterprete también como una cuestión de jerarquía. O sea, si podemos poner, aunque sea una llamada, un aterisco, la palabra ámbito, o una llamada para especificar qué es lo que entendemos por ámbito. Pues, Puto. Sí, creo que hay que definir algunos términos, ¿cómo se dice? Pues específicos. Capítulo definido. Y hay que definir también otros cuantos como activista o simpatizante o ámbito. ¿Querías hablar, Matraca? Sí, lo que quería comentar es que en la frase que están hablando ahora, eran los coordinadores directamente responsables del ámbito superior y también miembros activos del mismo ámbito y del ámbito superior. Quizás agregar miembros activos implicados dentro de lo que se esté decidiendo, o sea, o algo que determine que no es todos los miembros activos, sino los que están en el mismo entorno, en el mismo ámbito. ¿Activistas del ámbito? Luz. Gracias, mira, yo había puesto en el pad que capa se utiliza también en los sistemas de información geográfica y es cuando en un mapa pones primero unos datos, es decir, vienen los ríos en una capa, después vas a poner las montañas, entonces utilizas otra capa y es complementaria a esta, pero se pone encima, entonces se van poniendo unas tras otras complementándose. Me gusta muchísimo más capa y se colocaría cuál es capa es menor y cuál es mayor, no superior ni inferior. Eso significa que se van envolviendo unas a otras también. Si vamos a elegir la palabra ámbito y después hablamos del ámbito superior, entonces estamos volviendo a una verticalidad en el lenguaje. Y tú sabes que el lenguaje dentro de las mentes y dentro de los mismos sensaciones de la gente tienen un atrás hasta genético. Entonces nos devolvemos a las jerarquías o por lo menos a ver algo de una manera vertical. Yo sugeriría utilizar entonces, si va a quedar ámbito, que se hable de ámbitos menores y ámbitos mayores. Solo por hacer un breve paréntesis en este comentario. La palabra capa y tier son equivalentes. O sea, en inglés tier, uno de los significados es capa. Yo creo que si se hace una buena definición de cualquier concepto, no tiene por qué haber cabida a las dudas. O sea, ya sea capa, ámbito o cualquier otra alternativa, si hacemos una buena definición, no tiene por qué haber cabida a dudas sobre cualquier aspecto como horizontalidad. No sé si Kelly quería decir alguna cosa. Una pregunta, ¿el proceso de visto bueno o ratificación del ámbito superior o de la capa superior sería consultivo o sería vinculante? Ravana. Le paso la palabra a Igaut. ¿Qué te gusta más, Utopial? Pues no lo sé, llevo un tiempo pensándolo. Por una parte, creo que el ámbito superior puede tener más experiencia y su criterio puede estar más maduro. Pero por otra parte, pienso que no, que tiene que dar igual, que debería ser consultivo. O sea, que no lo sé, no lo tengo claro. Ámbito mayor. Quería hablar aquí en mi cabo todo. Yo. Habla. A ver, estamos en el punto 2. Es que ahora me estoy perdiendo un poco. No sé si igual estamos dando demasiados saltos o... Ok. A ver, por un lado estaba el tema de ámbito y capa. Voy a dejarlo estar porque aunque podamos reincidir un poco sobre ese tema, pero... Si ya lo hemos dado por sentado, pues está bien. En el punto 2, criterios para utilización, la propuesta que vamos a ser una propuesta de redacción alternativa que la pone, está aquí la línea 46 del documento. Esta propuesta, lo único, o sea, yo la veo perfecta, lo único que pasa es que creo que corresponde al documento de coordinación. Y si realmente no vemos problema con el resto de lo que tal cual está escrito, dejaría esto para el de coordinación. Ah, entonces tú propones de este protocolo internacional quitar este trozo de aquí, el punto 2. No. Sí, a ver, lo que veo, perdón, voy a contestar rápido. Lo que veo es que en el punto, o sea, voy a leerlo, el término oficial que se utiliza en el contexto de los capítulos significa que un determinado capítulo del movimiento es verificado y aprobado con el fin de garantizar, bla, bla, bla. En el punto de verificado y aprobado, esto que se está poniendo es para determinar cómo se verifica y cómo se aprueba en el aspecto, en el primero que pone, que es coordinador activo y aprobado. Luego hay tres aspectos más que supongo que, bueno, no, entiendo que no hemos llegado todavía ahí o que está bien, pero el aspecto de cómo se aprueba el coordinador creo que es un asunto de coordinación y si estamos de acuerdo con que haya un coordinador activo y aprobado como un requisito mínimo para la oficialización de un capítulo, creo que podemos pasar al siguiente punto, no sé. Quiero decir, lo que estamos discutiendo es cómo se aprueba el coordinador y es que eso está incluido en el protocolo de coordinación. Entonces, una sugerencia sería... Más que cómo se elige un coordinador, en este documento en concreto estamos viendo cómo se decide la oficialización de un capítulo. Con lo cual tiene que tener un coordinador, claro. Sí, pero lo que Rafa dice es que el cómo en el documento de protocolo original no se especifica. Lo único que dice es el término oficial se utiliza para esto y los requisitos mínimos para un capítulo son estos. Y lo que quiere decir Rafa es que si acaso, vamos, que si hay algo que añadir a estos requisitos mínimos o al término oficial, no sé. Que esa parte es de cómo se hace, que entiendo que tiene que ser en el documento de coordinación. A ver, está ahí, lo en el chat está el enlace al documento de coordinación y en el punto 2, requisitos de la coordinación, hay una serie de requisitos. Yo creo que ahí es donde corresponde, digamos, el asunto de qué ámbito o capa de los chapters se decide quién propone los coordinadores, cómo se revisa esta propuesta y si lo tenemos que incluir, que a mí ya insisto que me parece bien lo que ha propuesto, creo que debería de ir ahí. Ahora simplemente pues es eso, los requisitos. Si entendemos que un requisito para un chapter debe ser tener un coordinador o varios, me parece que podríamos pasar ya al siguiente punto. Entonces, ¿qué es lo que propones? ¿Qué propones exactamente como modificación ahí? ¿O no propones sencillamente absolutamente nada? ¿Propones no cambiar absolutamente nada en el documento de protocolo de capítulos? No cambia nada en el apartado 2. Sí, eso quiero decir. ¿Propones no añadir ni quitar nada en el apartado 2? En este 2 no, lo añadiría en el 2 del protocolo de coordinación, que es el que creo que atañe, digamos, a este aspecto, que es el de requisitos de la coordinación. Los demás, ¿qué opináis? ¿Hay alguien que se oponga a esto? ¿Tenéis alguna oposición a aquel punto 2 tal y como está redactado? Lo único que mencionar en el la primera línea de este criterios de oficialización. Se comenta lo de verificado y aprobado, me parece. Espera un momento que lo confirme. Vale, ahora no lo tengo a mano, pero bueno, me parece que ponía en el original ponía simplemente verificado y se propuso lo de poner también en aprobado. Eso ya es una modificación en sí. Bueno, de hecho se propuso aprobado, verificado en lugar de aprobado, ¿no? Pero bueno, simplemente mencionarlo. Al consenso de la sala, señores y señoras, perdón. Quería decir una cosa, nada más que me hacía un poco de ruido cuando dice... Perdón, perdí la línea. Bueno, en la parte donde se entrevista al coordinador para saber si estaba en la línea del movimiento, etcétera, si podía ser coordinador y esto, pero bien, bueno. ¿Cómo? Sí, que perdona, no sé quién habló porque no estaba en la ventana de TeamSpeak, pero eso que comentas está en un documento en el que todavía no hemos llegado. Estamos en el documento de protocolo de organización de capítulos y estamos en el punto de organización de capítulos. Luz, Nelly, o quien dice, el último no siempre se cumple. Pues, Harry, puedes añadir cuál es el requisito que no se cumple. He dado un ejemplo porque aquí incluso yo soy un ejemplo de eso, porque el subcapítulo en realidad que estoy tratando de formar aquí en la ciudad donde estoy, que podría envolver incluso a la región Caribe de Colombia, no ha iniciado con un activismo local primero, sino que al contrario, se han hecho más bien actividades por internet y mucha difusión y todo, y después, a raíz de eso y de despertar interés en algunas personas, es que se inicia a planear reuniones presenciales y empezar a hacer activismo ya de hecho, y en la calle, y en las universidades, etcétera, etcétera, y así es como se ha venido dando el proceso. Entonces, si en ese documento dice que... Perdón, voy a soltar el botón un momento para cambiar de ventana. Dice que signos de actividad anteriores, reuniones en eventos locales como proyecciones, participación organizada en los proyectos de movimiento, pues eso no siempre se cumple, porque pues como les acabo de dar el ejemplo de lo que me está pasando a mí acá, pues no, o sea, si eso fuera así, si eso fuera un requisito y digamos que la costa caribe colombiana fuera un país entero, entonces no podríamos formar un capítulo porque no tuvimos signos de actividad anterior. Tal vez habría que agregar, perdón, entre paréntesis también que se note gente interesada y que pues, o sea, no que no sea como tan riguroso que hayan eventos locales presenciales y todo eso, porque a veces no se empieza por ahí, a veces sí, pero a veces como aquí no siempre es así. Diga vos. Yo creo que siempre es bueno que la gente antes de nada, ya desde el principio se vaya organizando la gente entre ellos mismos, por ejemplo en una lista de correo o lo que sea, y se organicen ellos desde el primer momento, y luego ya una vez que se ve que esta gente está haciendo cosas, entonces creo que sí hay que, entonces es cuando se decide procede la oficialización o no. Sí, digamos que lo que estás haciendo, Harry, o lo que estás haciendo la gente con la que te has puesto en contacto, pues si en algún momento dado queréis interactuar con el movimiento, digamos, se tendrá que hacer en base a estos protocolos. Bueno, vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí, ¿eh? A ver, una cosa. Bueno, habla tú y cabo tú. Yo entendería que tiene que existir algún signo de actividad anterior en un sentido amplio. Eso ya supongo que dependerá de la gente que decida la oficialización, y a eso iba yo. ¿A quién decide la oficialización? Brujo. Sí, todos, hay que entender una cosa, todos estos especies de protocolos es más que nada para presentar como una especie de queja a esta cuestión oficial que nos cayó así como balde de agua fría a todos, una como una cosa impuesta. Pero en realidad los protocolos son como una guía, es un modelo. Cada capítulo, cada lugar, cada en cada área o subcapítulo donde se empieza a formar una célula así del movimiento, se va adaptando en la medida que lo va creyendo conveniente cada grupo humano. Ahora, esto no es una cosa que tan rígida, así que hay que hacerlo así, porque si no, esto es como si fuera un club de tenis o deportivo en general. Todo esto responde más que nada a un modelo, y cómo es que nosotros vemos ante esta oficialidad que está impuesta la posición que tenemos. No es una cosa así estricta, por favor, que no se malinterprete en ese sentido. Perdón, y agrego una cosa más. En la medida que vaya creciendo un grupo humano, entonces sí, es mejor ya tener este material preparado como para tener un cierto orden nada más, porque si no, lo que va a ocurrir es que va a ser un lío tremendo. Es difícil de manejar un grupo humano complejo en la medida que se va extendiendo. Exacto. Paso palabra, perdón. Sí, a mí me parece muy importante lo que ha dicho Brujo, porque realmente detrás de los papeles está el espíritu, y el espíritu simplemente es hacer que la comunicación sea más fluida, y el punto que recalca Brujo es totalmente cierto. Es decir, yo y mis amigos formamos un grupo, nos vamos a poner de acuerdo como nos dé la gana a nosotros, y eso es así, y de lo que hagamos nosotros y cómo lo hagamos será nuestro problema. Cuando si queremos y cuando queramos interactuar con el movimiento, pues y nos exigen algún tipo de cauces para que la comunicación fluya, pues entonces lo haremos, ¿no? No, estamos en el todo de actividad. Estamos en el punto de actividad anterior como condición mínima para dar oficialidad a un capítulo. Y ahí Brujo ha añadido una cosa que no solamente atañe a este punto, y es eso, que cada capítulo más o menos se organiza como sea, pero que cuando hay un grupo suficiente de personas es mucho más eficiente tener una estructura. Es una estructura de organización, no de jerarquía. Y cuando quiera hablar yo como activista y no como facilitador, pido la palabra, ¿vale? Perfecto. Sí, a ver, ¿quién habla? ¿Rabana? ¿Y qué hago? Iba yo. No termino de ver la objeción de Harry, porque un signo de actividad anterior puede ser sencillamente ver que hay miembros de ese capítulo que se pasan por TeamSpeak, que participan aunque sea virtualmente en TeamSpeak, en las reuniones, que se vea que hace algún tipo de difusión, por ejemplo, pues que hace vídeos o que participa en el equipo lingüístico. Yo ya lo veo ahí como que hay gente de ese capítulo que está haciendo cosas. La bala. Pues casi que paso, es que sin sistemas es lo mismo. Yo creo que este punto que está puesto aquí de actividad previa lo veo necesario y muy importante también para que, pues por lo que también está comentando el Brujo, que no la gente no esté esperando, digamos, a que le digan todo lo que hay que hacer, sino que vaya haciendo cosas, y eso el hacer cosas ya es actividad anterior. No creo que nadie necesite la oficialidad para ponerse, pues eso, a trabajar en cualquier cosa individualmente o con la gente con la que vaya contactando por correo, de cualquier manera. Entonces, está claro que la oficialización o el que haya una página web, que es el punto anterior, son cosas básicas y y que obviamente a las personas que estén interesadas en que se oficialice el capítulo, pues una de las tareas importantes y la principal casi de los coordinadores internacionales, pues es facilitar al máximo este objetivo, ¿no?, de formalizar el chapter. Brujo, creo que va. Sí, una cosa más. En otro sentido, también para lo que sirven los protocolos es, en el caso, como una especie de... suena terrible, pero es una especie de tribunal disciplinario. Porque, ¿qué pasa? A veces hay gente que en este tipo de movimiento, hay mucha gente que viene de todas partes del mundo con un montón de experiencias, algunas terribles, y hay gente que viene con problemas mentales incluso. Hay gente que, por ejemplo, le gusta trolear, hay gente que le gusta crear problemas. Entonces es necesario a veces tener una cierta guía, un modelo o algo en que seguir para cuando ocurren ese tipo de incidentes, la gente se reúna y toma una decisión, el grupo toma una decisión en su mayoría, y hay un consenso en cuanto a veces hay que apretar un poco y poner a esa gente un poquito en orden, ¿no? Porque si cada uno hace lo que quiere, entonces no hay acción grupal. Habla. Sí, ahora es como horrible. Yo en este sentido me parece que nos confundimos a veces en lo que es las tareas de difusión de una EBR. No tienes que ser del movimiento Zeitgeist para hacerlas. Pero si estamos en un movimiento global, es porque nos interesa movernos de manera global, y para eso nos interesa llegar a las mejores decisiones con la mayor participación posible y ser coherentes con esas decisiones y con una estrategia de movimiento. Entonces, un poco en respuesta, aquí cabe todo. Cabe todo en la difusión de una EBR y en cambiar de paradigma, pero el movimiento Zeitgeist debería tener una estrategia consensuada, pero ser coherentes con esa estrategia. Y en ese sentido yo veo fundamental tener este tipo de estructura de información en la que de verdad la información fluya y los esfuerzos se hagan globalmente, no estemos en distintos capítulos trabajando 12 veces en hacer unos protocolos o 12 veces en hacer un vídeo de presentación de no sé qué. Eso es a lo que me refiero, pues solo eso. Y ahora con los facilitadores. ¿Seguís teniendo objeciones a que haya habido una actividad anterior para oficializar un capítulo? Porque un capítulo puede trabajar sin ser oficial. Entonces, si no se ha hecho nada, pues entonces lo que tiene que ponerse es a trabajar a nivel local para hacer cosas y para decir, oye, ya estoy preparado para integrarme en la estructura global y en la estrategia del movimiento. No sé, ¿cómo lo veis eso? Sí, veo que, no sé si ha sido Harry o Brujo, que el color es similar en el punto este del que estábamos hablando. Ya se ha planteado, digamos, la propuesta como una forma de redacción añadiendo. No sé si alguien la ha leído antes, pero bueno, que se añade simplemente que aparte de los eventos locales, proyecciones o participación organizada en los proyectos del movimiento, sea de manera virtual o presencial, siendo deseable que se haga actividad presencial. Personalmente ninguna objeción a esto, a que se añada esta matización. Si con esto nos quedamos tranquilos de que este punto no sea algo demasiado fuerte, demasiado que deje fuera demasiada gente, pues me parece bien. Lo único que comentaría es simplemente que todo este tipo de cosas, las pequeñas modificaciones, pues luego va a ser tiempo en una reunión internacional en la que vamos a tener que argumentar probablemente mucho más de lo necesario, pero Cosas como estas, pues obviamente no creo que haya ningún problema con ellas, pero que van a ser más tiempo, más dispersión de cara a la gente que nos tenga que escuchar y también en ese sentido pues veo que igual no es algo esencial, no es un aspecto esencial, pero bueno, que lo veo positivo. Sí, pero se puede poner como un añadido de menos importancia, pero oye, nos pareció que era relevante especificar o poner simplemente un punto suspensivo para dejarlo a criterio del común, que tampoco es mala solución. Harry, absoluto, o sea, no tienes que dar las gracias porque te permitamos aportar, sino todo lo contrario. O sea, la idea es que participemos el mayor número posible de activistas con intención de mejorar y que la solución sea siempre la mejor posible. Venga, pasamos al punto 3, si queréis. Perdón, el punto 2. El punto 2, ¿tienes algo que...? Sí, a ver, creo que esto, de verdad, ¿creéis que no es importante que se especifique claramente cómo se oficializa o se elimina la oficialidad de un capítulo? Lo digo porque yo veo que ahí puede haber un conflicto, sobre todo en el caso de la eliminación de la oficialidad de un capítulo. Si no especificamos claramente quién decide, cómo se decide la oficialización, podría haber un problema. No soy el único que lo ve. Pero ese es el punto 3. Entonces, ¿no veis que haya que añadir o quitar nada en el punto 2? Solo veis que hay que dejarlo claro en el punto 3, en el de la eliminación de la oficialidad. Lo que estás diciendo es que en el punto 2, o sea, que en los cuatro documentos de protocolos, en el punto 2, cómo se oficializa un capítulo, están los requisitos mínimos, pero no se explica en ninguna parte de los documentos quién o dónde se comprueba que esos requisitos mínimos se cumplen para dar el título de oficial a un capítulo. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Porque si no está en ningún sitio, debería estar en algún sitio. Y Ravana decía que sí que estaba en el documento de coordinación, pero en el documento de coordinación lo que está es cómo se elige un coordinador, no es cómo se oficializa. No he dicho que estuviera, he dicho que debería de estar y simplemente es eso, que la manera en que se decide quién es el coordinador creo que es un tema del protocolo de coordinación. Yo personalmente con el punto 2 no tengo ningún problema, creo que es correcto. Entonces, ¿dónde se comprueban los requisitos mínimos para que un capítulo sea oficial? Están ahí. El punto 2 de criterios de oficialización del protocolo de organización de capítulos. No, me refiero a... Imagínate, somos 15 activistas en Madrid y queremos que se nos dé la oficialidad. Y venimos aquí y decimos, tenemos un coordinador porque hemos elegido a Sutano, tenemos un correo electrónico, tenemos un punto de comunicación por internet, un sitio web, un blog, etcétera, etcétera. Y cosas porque hemos hecho el CAI del año pasado y tal. ¿Ya somos oficiales? Pues en principio sí. O hacemos una reunión, vamos a una reunión y decimos, oye, queremos que el Movimiento SAID nos dé que seamos el equipo oficial de Madrid. Pues si te otorgan en el supuesto que estás manejando la oficialidad, a partir de ese momento los criterios que se manejan es la remoción de la oficialidad, que es no estar haciendo religión, política, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero quién me lo otorga? Lo que yo pregunto es, con este documento, ¿quién me otorga esa cualidad de oficial? Bueno, no sé si he entendido muy mal, pero sería el nivel inmediatamente superior. O sea, el quién en sí también es una cosa aparte a definir, pero... Yo me imagino... Dale, dale. Pido. No, me imagino que funcionaría así, suponete una localidad donde, bueno, empiezan a ejercer como capítulo y después empiezan a ausentarse de presentar información, etcétera, etcétera, o empiezan a desvirtuarse en alguna cosa política y esto, y se percibe a nivel nacional dentro de ese país o a nivel internacional a través del primer fijo de los foros, bueno, se deja de reconocer como oficial ese capítulo, a menos que se congregue en persona dentro de esa localidad que les siga interesando el movimiento y quieran participar. Entonces ahí se volvería a crear otro capítulo que funcione como oficial. Harry. Respecto a lo de la definición de quién es el que decide eso, pues creo que debería ser, como dijimos ahorita, una capa envolvente mayor. Y en este caso la capa envolvente mayor sería lo que se plantea como, pues no sé si esto está en contra de lo que se está discutiendo, pero como el chapter administration, ¿no? Que supuestamente lo deben formar todos los representantes, coordinadores o administradores o bueno, todos los capítulos que se hagan presente en las reuniones internacionales, creo, ¿no? Entonces creo que sería ahí donde se daría ese, digamos, donde se pondría ese sello de oficialidad entre todos también. No sé si pues así me lo imagino yo, ¿no? Exacto, sí. Ravala. Vale, sí, creo que ya he entendido bien lo que me estaba comentando antes y Cabo, de lo que más que nada lo que se trata es de especificar el quién y el cómo del verificado y aprobado. Lo voy a poner en negrita para que se vea bien dónde está en la frase de definición de los criterios de oficialización. Perdón. Vale, eso es, en la primera es un problema de realmente de una han eludido completamente el ponerlo, pero vamos, es un problema de redacción, porque según veo en el punto 3, la primera frase lo que dice es eso: cada situación es analizada por los coordinadores responsables directos de nivel superior. Entonces, bien, vale, me imagino que lo que aprobemos como quién y cómo de verificación y aprobación para oficializar un chapter, pues me imagino que el quién y el cómo será el mismo para el criterio de eliminación de la cruz de oficialidad. Correcto. Sí, yo lo que creo es que en este protocolo, que puede ser una guía o una serie de reglas básicas para fomentar la participación, digamos, porque yo lo veo así. Se me ha ido el santo al cielo. No me acuerdo. A ver, paro otra vez. Son las 12:07. Deberíamos ir pensando en una hora de finalización de esta reunión. Y si os parece, no sé, como hemos empezado en realidad a debatir sobre las 10:30, tenéis algún problema en que aguantemos esta media hora más, pero que intentemos en esta media hora más llegar al mayor consenso posible, avanzar en este documento, o queréis que lo dejemos aquí, porque yo, si vamos a estar media hora más de reunión, propondría cerrar este tema en 15-20 minutos como mucho y dejar 10 minutos para el para un poquito de conclusiones y etcétera, etcétera. Cerrar la reunión. Por mí seguimos un rato más. A ver, la gente del otro lado del truco que tiene unos horarios más jodidos o menos. No, aquí es súper temprano, son las 17:10, de las 5 de la tarde, entonces yo creo que por aquí no tendremos ningún problema. Una cosa, yo creo que realmente si es que estoy viendo los puntos que nos quedan, que son el 3 y el 4 de este documento, ya no concibo el empezar otro, por lo menos yo, pero realmente encontrando un poco la respuesta y la que ha propuesto Icabod me parece bien, la de el quién y el cómo, me parece que realmente los siguientes puntos ya van a ser mucho más fluidos porque prácticamente son cosas lógicas, simplemente que pues es eso, es aprobarlo. Si ya sea como está puesto, en el caso de que sean los coordinadores responsables directos del nivel superior o la propuesta que hace Icabod, que me parece mejor. Yo la razón por la que no lo había entendido es simplemente porque creía que era simplemente el proceso para elegir al coordinador. Por eso me parecía que era un asunto más de coordinación. En realidad, estas personas o grupo que decida, que tome la decisión de oficializar o de desoficializar un capítulo, lo que tiene que tener en cuenta no es solo el coordinador, sino el resto de puntos, los signos de actividad previa, que haya un punto de comunicación por Internet. Y para desoficializar, pues ya sería el siguiente punto, que están también ahí especificados, pero vamos, que sí, que creo que con aclarar esto probablemente ya los siguientes vayan mucho más fluidos. Entonces, ¿te parece bien lo que aparece en el 54 o no? Línea 54. Sí, sí, lo único lo que comentaba, que no, en realidad no solo el cómo se eligen los coordinadores, sino el común de las cosas que hay que valorar. No sé si me explico. Sí, claro, hay una serie de cosas que hay que valorar. Yo creo que... Bueno, pasa. No, que esto no son las tablas de la ley. O sea, es que yo creo que no se está teniendo en cuenta eso. Digamos que esto es un esquema que sirve para tomar decisiones, pero probablemente se presentarán circunstancias variadísimas en el mundo, donde cada subcapítulo igual no encaja perfectamente, pero sin embargo se le permite participar porque en el espíritu está incluir a todo el mundo, ¿eh? O sea que yo personalmente no me voy a oponer a ninguna iniciativa que salga desde este capítulo para que se a no ser que tenga argumentos para hacerlo, quiero decir, pero que voy a dejar que todos los que quieran añadir cosas y pues lo hagan libremente. Icabod, cuando dice... Y pido ante el pergamino sagrado que se revelen los secretos de los magios, se me hinche el estómago y se me caiga todo el cabello de la cabeza, así sea. Madre que espalda todo eso. Malditos DJs. Nada, se lo pedí yo que lo pusiera. Cuando dice... revisando que no se incumple ningún principio de acuerdo básico, en una reunión internacional van a entender eso, porque eso lo entenderemos en España, que tenemos los acuerdos básicos, pero que no incumple ningún principio de acuerdo básico, ¿qué significa? Que no tome Coca-Cola. Menos cero. Madre mía. Chicos, tenemos que aprovechar el tiempo. A ver, en el punto 2 no hay nada, hay una modificación menor respecto a lo de la actividad presencial y virtual. El cómo se decide está más explicitado en el punto 3 y 4. Entonces, la propuesta de Icabot es aplicable a los puntos 3 y 4 en el sentido de que los puntos 3 y 4 sean redactados como el coordinador, el coordinador, el coordinador, el coordinador, el coordinador, como si fuera el gerente. Y Cabot entiendo que lo que quiere reflejar, y si no es lo que quiere reflejar, yo sí lo quiero reflejar, es que el coordinador simplemente es un rol de centralizar la información y distribuirla y facilitar el trabajo en equipo, y que las decisiones se toman en reuniones de coordinación en las que debería estar cualquier activista que tenga información relevante para la decisión. Y ya voy. Bueno, como ha puesto ahí Ravana, hay una serie de principios a los que todos tenemos que más o menos atenernos. Todos lo entendemos perfectamente. Sí, lo estaba escribiendo, pero bueno, que ya llegaremos ahí, que eso es la, creo que la parte final del último protocolo por el orden que bueno, que lo tenemos traducidos. ¿Pasamos al punto 3 o qué? Una sugerencia o propuesta, podríamos mantener el documento este, el 2.0 o 2-0, de la misma manera que hemos empezado con los apartados del punto 1, es decir, sin copiar toda la parte original, solamente poniendo donde se añade algo, como es en este caso el cuarto punto y lo que se ha añadido en la definición. Gracias, es que casi tengo que irme, quiero despedirme, pero además decir que este tipo de ejercicios es muy necesario hacerlos de manera periódica, no sé si cíclica, porque debe recibir aportes de las personas que entran y de los que sí se van a salir antes de que se salgan. Definición de redefinición de reestructuración de los documentos que deben ser públicos, y pues que pienso que cada persona que entre al movimiento debe conocer y poder aportar desde sus conocimientos o desde sus ignorancias. Así que creo que hay que plantear eso, una periodicidad de revisión de estos. Y por otro lado, respecto de las coordinaciones, de la búsqueda de un equipo de coordinación, creo que es algo que debe ser también hecho públicamente. Cuando alguien presente una propuesta de capítulo o subcapítulo, debe hacerse en público, facilitados obviamente por esta herramienta o por cualquiera otras, y que todos podamos ver quiénes están surgiendo o quiénes están acabando. Eso era todo lo que quería aportar. Y gracias por esta reunión, me pareció excelente. Ya casi tengo que salir. Buena vida a todos. Chao, chao. Chao. Muchas gracias. Gracias, Luz. Una cosa que quisiera decir, por favor, si están todos de acuerdo en, digamos, terminar la reunión no dentro de mucho tiempo, porque ya hay mucha gente que está cansada, hay gente que se tiene que ir, sino también al mismo tiempo para dar en una próxima oportunidad, otra oportunidad, valga la redundancia, para que más personas participen. No sé qué les parece, no hay tanta urgencia de ya mismo. O sea, sí, quisiera que hubiera sido terminada hasta ayer. Yo soy el primer interesado, pero no sé qué les parece. Sí. Bien, el tema del sábado y domingo que estáis comentando por el chat se votó el domingo pasado en un doodle. Si queréis repetirlo hoy para ratificar o para modificar la esta, me parece bien. Perdón, es que los que no están hoy porque no pudieron venir porque es domingo no van a poder votar. Entonces no van a estar el próximo domingo, etcétera. Tienes toda la razón en eso. Bueno, pues cambiar lo hacemos el sábado, vamos a ver, ¿no? Sí, no, pero en realidad es más personal, lo digo porque, por ejemplo, los de Cava, Xenaga, Efectron y todo eso están en las reuniones que hacen todos los domingos presenciales. Por eso les cuesta aparecer acá. Pero bueno, no sé, los demás, así que por eso lo digo yo más que nada. No sé, Eric, etcétera, o Harry, si tienen problemas. Luz decía que podía el domingo. Una pregunta, Goines. ¿La gente de Cava en este momento están reunidos? ¿Están todos en esa reunión ahora, en este mismo momento? Sí, sí. Es lo que me dijeron cuando yo les hablé de la primera reunión. Me dijeron que tenían reuniones presenciales los domingos con gente que venía, llegaba nueva, etcétera. Y era algo que lo hacían todos los domingos. Entonces, no iban a poder estar. Y asumo de que hoy tampoco por el mismo tema. A Gabriel lo encontré en el Facebook y le pedí que entrara y entró, ahora se fue. Pero bueno, estuvo acá un rato. Pero no sé si es. Calculo que es de Cava también. Sí. Bueno, cuando acabemos de grabar comentamos lo de la próxima, ¿no? Sí, eso es. Vamos a terminar la reunión. Yo quería cerrarla. Si alguien tiene algo que añadir, voy a hacer una especie de resumen. Simplemente se ha consensuado los puntos 1 y 2 con una serie de modificaciones que hay en ese protocolo 2.0, que me gustaría subrayar lo que ha dicho Gavana, que lo que está consensuado pues lo dejemos limpio. Y la parte que no está consensuada pues sí que pueda tener texto sucio y tal, pero dejar las propuestas claras para que el documento sea eficaz. Si alguien tiene algo que añadir. Sí, en primer lugar, por favor, que cada uno se haga una especie de backup de todos estos documentos por la duda de que alguien sucie o cambie algo intencionalmente. Y por otra parte, que cada uno vaya siga trabajando sus propias sugerencias para la próxima reunión. Y ¿podemos definir antes de cerrar la grabación cuándo va a ser la próxima reunión y a qué hora? ¿O eso lo vamos a definir por dudo? Sí, lo vamos a hacer para poder abrir a la gente que no puede votar hoy. Como tú has dicho, vamos a dejar un duda abierto que distribuiremos en Facebook y en nuestros respectivos foros para convocando para ver cuándo tenemos esa reunión. Bueno, ahí está. Dejo puesto para el próximo protocolo ya, para el que quiera ir trabajando en el protocolo de coordinación, ¿vale? Lo he puesto en la segunda acta de la reunión. Y la segunda acta la publicaremos en Facebook y en el foro latino y en todos lados. Pues, si os parece, paramos la grabación y nos ponemos de acuerdo en los siguientes pasos y ya charlamos un poquito fuera de off the record, que se llama.